sentados a la luz, echando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas a la luz, criando el futuro, echando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas a la luz, luchando la patria, criando el futuro, echando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, echando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba, ganándose el pan, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz. Mujeres pensando en lo que vendrá. Mujeres sentadas al alba, sembrando la tierra, ganándose el pan, cantando la pena, luchando la patria, criando el futuro, techando su casa, labrando la paz.